simplemente dar la bienvenida a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que es un placer tenerla hoy acá, y decir con toda franqueza que hemos venido trabajando con la gobernadora desde el año 2016 en una forma excelente y a través de un programa que ella misma lanzó, que es el Fondo de Infraestructura Municipal, donde todos los municipios, sin colores políticos, han recibido los dineros para hacer obras de infraestructura en el 16, en el 17, en el 18 y en el 19. Nosotros con eso hemos llegado a tener en Tandil el 90% de servicios de agua potable, de cloaca y de gas, que es algo impensado y la verdad es dignidad de vida, es salud y muchas cosas más. Y también, por supuesto, hemos tenido un refuerzo importante en todo lo que es la pavimentación de nuestra ciudad, ya que estaba muy deteriorado el asfalto, y en los 4 años que vamos a tener de gobierno en conjunto, hemos asfaltado 405 cuadras. En esas 405 cuadras hay también un poco de aporte municipal. Y también hemos tenido un excelente convenio con el SAME, donde nos han dado las ambulancias y le pagan los primeros 3 años tanto al médico como a la enfermera como al chofer, y funciona perfectamente bien. Y hemos podido reparar 40 escuelas en lo más seguro, que es el techo, calefacción y baño. Hemos hecho escuelas nuevas, hemos hecho con esa plata jardines nuevos y también hemos hecho en varios jardines Zoom nuevos. Y hemos podido terminar un colegio que se había empezado hace 28 años, que es el polivalente, que tiene una matrícula de 900 alumnos. Así que todo esto y muchas cosas más, yo agradecerle en nombre del gobierno, del municipio y de todos los tandilenses a María Eugenia, y también el trato que hemos tenido con todos sus ministros, sin ningún tipo de problema. Así que seguro que vamos a seguir trabajando juntos y que los tandilenses en conjunto le van a dar una alegría en agosto y se la van a volver a repetir el 27 de octubre. Así que simplemente esto, gracias por estar y pedir, por supuesto, a todos un aplauso. Tandil, qué lindo estar acá de vuelta y de esta manera, en un lugar donde se trabaja. Gracias, Carlos, a vos y a toda tu familia por recibirnos. La familia Martínez, que desde hace tantos años la pelea acá, en este lugar, en Tandil, y le da trabajo a 35 familias, pero además lleva trabajo argentino, este trabajo que ustedes ven acá, a 10 países. Este trabajo que se exporta es trabajo nuestro, bonaerense, de los tandilenses. Y eso siempre nos pone orgullosos. El otro día, ayer o antes, estuve en Zárate, en una fábrica también que exporta legumbres, que es la mayor exportadora de legumbres de la Argentina, y le da trabajo a 400 familias. Le decía a los operarios cómo los argentinos nos emocionamos cuando vemos a la selección con la camiseta puesta cantando el himno en la cancha. Bueno, ellos también son las selecciones que ganan trabajo en el mundo, que llevan ese trabajo que cuesta mucho esfuerzo y mucha pelea cotidiana al resto del mundo. Maquinarias agrícolas, silobolsas, y además las crisis que ha atravesado nuestro país, lejos de bajar los brazos, los han hecho diversificarse. Y entonces además esta familia hoy, además de producir toda esta maquinaria, ha desarrollado una línea de decoración, viendo lo que podían hacer también estas mismas máquinas. Y además de desarrollar una línea de decoración, ahora están probando con una línea de maquinaria para camionetas, para las ruedas, para cuando uno tiene que cambiar la rueda y se queda en la ruta. Y cómo uno puede imaginar que la maquinaria agrícola termina cambiando una rueda en una camioneta. Y eso es la creatividad que tienen los argentinos, los bonaerenses. Eso es de lo que somos capaces. Somos capaces de eso y de mucho más. Por eso, lo importante es que trabajemos como equipo, como decía recién Miguel. Lo que Tandil pudo ver en estos 3 años y medio es el resultado de un trabajo en equipo, con Miguel, que es un gran intendente, que lleva muchos años ya demostrando lo que se puede hacer con una buena gestión en la ciudad, y con nosotros, que llegamos en el 2016 para apoyar esa buena gestión, pero también para apoyar a las pymes como las de Carlos, que trabajan. Me mostraba recién un aparato de última tecnología que se compró en China con a láser, con un crédito del área de ciencia y tecnología del gobierno nacional. Es el equipo, está apoyando a los que quieren trabajar, y eso es con hechos, no es con discursos, no es con palabras lindas, es con hechos. Porque no es lo mismo pedirle al Banco Provincia que le preste plata al gobierno, como pasaba antes, que ponerla en créditos para las pymes a la mitad de la tasa que se consigue en un banco privado, como pasa hoy, o descontar cheques a la mitad de la tasa, como pasa hoy. Porque no es lo mismo decir que la pyme te importa y seguir subiendo los impuestos a estar bajándolos, como hoy la provincia de 2018-2019 bajó ingresos brutos, y lo vamos a seguir bajando. Del 2% de alícuota que estaba en el 2015, hoy estamos en el 1.35%. Y cuando terminemos en el 2023, va a ser el 0.15%. ¿Y saben qué es eso? Menos impuestos para Carlos es más puestos de trabajo para este lugar. De la misma manera que, más que los discursos, que las promesas, lo importante es ocuparnos. Y ocuparnos haciendo que estas pymes crezcan. Hoy le preguntaba a la mañana al ministro de Producción de la provincia cómo anda el programa Compra Pymes. Nosotros nos dimos cuenta que a muchos pymes, así como hay que ayudarlos a salir al mundo, hay que ayudarlos a los que producen alimentos y otros productos a llegar a las grandes cadenas de supermercados. Y les costaba porque los supermercados les pagaban a 90 días y no tenían espalda para esperar. Y les costaba porque le ponían los productos ahí abajo, en la parte final de la góndola donde nadie lo ve. Entonces empezamos a hacer acuerdos con las grandes cadenas. Y hoy hay 500 pymes que le venden más de 2.000 productos en las grandes cadenas de supermercados de la provincia. Y yo le pedí a los supermercados que nos dejaran poner un cartel verde, como estas máquinas, que dicen comprar pyme bonaerense. Para que cuando vayas al supermercado y veas esos productos, sepas que están hechos por pymes, con personas como estas, y con trabajo bonaerense, y tienen más ganas de comprarlo, porque además son muy buenos productos. Porque como muestra Carlos con este equipo que tiene acá en esta fábrica, en este lugar, como hemos mostrado con Miguel en estos años, en equipo podemos hacer mucho más juntos. Y yo sé que han sido años difíciles y de pelea para las pymes, donde muchas veces nos preguntamos si vale la pena. Yo les digo, cuando veo lugares como este, que no se rinden, que no se dan por vencidos, que sí vale la pena, y que nosotros, en los hechos, más que en las palabras, vamos a estar para acompañarlos. Muchas gracias.